Estos son los titulares del viernes 5 de agosto. Japón protesta formalmente ante China por recientes lanzamientos de misiles balísticos. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el primer ministro japonés abogan por preservar la paz en el estrecho de Taiwán. Rusia y Ucrania mantienen opiniones contrarias sobre el blanco de los ataques rusos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Melissa Enríquez. Las fuerzas militares de China están incrementando la magnitud de sus maniobras en torno a Taiwán. Los ejercicios militares comenzaron el jueves, luego de una controvertida visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. El mismo día, las fuerzas chinas lanzaron varios misiles como parte de los ejercicios. Se prevé que las maniobras continúen hasta el domingo. El gobierno de Japón presentó una protesta también el jueves, luego de haber evaluado que 5 de los misiles balísticos lanzados por China durante sus ejercicios a gran escala cayeron en la zona económica exclusiva de Japón. China todavía no ha emitido una respuesta oficial. Sin embargo, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hua Chunyin, declaró el jueves: como China y Japón aún no han llevado a cabo la demarcación marítima en aguas relevantes, China no acepta la noción de la llamada zona económica exclusiva japonesa. El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Hayashi Yoshimasa, dijo el jueves que los ejercicios militares son un asunto grave para la seguridad japonesa. Agregó: las acciones de China podrían tener un grave impacto en la paz y la estabilidad, tanto para la región como para la comunidad internacional. Exhortamos a Pekín a interrumpir de inmediato las maniobras. En un programa de la televisión central china de carácter estatal, un experto militar afirmó que algunos de los misiles balísticos lanzados por China durante los ejercicios sobrevolaron Taiwán por primera vez en la historia. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos fue recibida este viernes por el primer ministro japonés en su oficina. Nancy Pelosi y Kishida Fumio conversaron por la mañana durante una hora después de haber posado para los medios de comunicación. Uno de los temas abordados fue la situación en Taiwán. Ambos dirigentes confirmaron que Estados Unidos y Japón van a colaborar de forma firme para preservar la paz y la seguridad en el estrecho de Taiwán. Por lo que respecta a los misiles balísticos chinos caídos en aguas cercanas a Japón, algunos de ellos dentro de su zona económica exclusiva, Kishida señaló que se trata de un asunto grave que atañe a la seguridad del país y de su pueblo. El primer ministro informó a Pelosi de la protesta elevada a las autoridades chinas por este caso y del requerimiento que les ha dirigido para que el ejército chino detenga de inmediato sus maniobras. Pelosi y Kishida también hablaron de China y Corea del Norte, así como de la invasión rusa de Ucrania. Asimismo, reafirmaron la cooperación bilateral para hacer realidad un mundo sin armas nucleares. Estados Unidos y China han intercambiado duras críticas en medio del aumento de las tensiones en torno a Taiwán a causa de la visita a la isla esta semana de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Los titulares de Asuntos Exteriores de Japón, Estados Unidos y China se reunieron por separado con sus homólogos de países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, en la capital de Camboya, Phnom Penh, el jueves. Debatieron acerca de Taiwán y otras cuestiones. El canciller chino Wang Yi condenó el viaje de Pelosi a Taiwán y lo calificó de un acto de provocación contra la soberanía de China. Hizo hincapié en que, a no ser que China demuestre una firme resistencia, la paz y la estabilidad en la región se verán gravemente dañadas. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que su país continúa teniendo un interés perdurable en la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. También expresó su oposición a cualquier esfuerzo unilateral de cambiar el statu quo, especialmente por la fuerza. Los comentarios de Blinken tuvieron lugar en momentos en que Pekín realiza ejercicios militares a gran escala en torno a Taiwán. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El Ministerio de Defensa de Rusia señala que las tropas enviadas a Ucrania continúan atacando objetivos en el este y el sur del país. Según sus informes, una ofensiva con misiles en la provincia de Donetsk causó numerosas bajas entre las tropas enemigas. Sin embargo, las autoridades ucranianas advierten que las acometidas están golpeando objetivos civiles. Pavlo Kirilenko, gobernador de la provincia de Donetsk, reveló que 8 personas murieron y 4 resultaron heridas, entre estas últimas 3 menores, cuando unos proyectiles rusos impactaron en una parada de la red de transporte público. El dirigente ucraniano advierte que, a diario, la población civil es blanco de los ataques de las fuerzas rusas, motivo por el cual ha instado a los ciudadanos a evacuar las viviendas para refugiarse en un lugar seguro. Mientras tanto, el ejército ucraniano ha lanzado un contraataque en el sur. El objetivo, según fuentes militares del Reino Unido, es golpear las bases de apoyo logístico rusas con misiles y piezas de artillería. Es probable, según la información que manejan las mismas fuentes, que esta ofensiva dificulte los intentos de las fuerzas rusas por fortalecer sus líneas de aprovisionamiento. Por otro lado, continúan los esfuerzos por garantizar la exportación de cereales desde los puertos del sur de Ucrania. El lunes zarpó de Odessa con destino al Líbano el primer navío. Según ha informado el ministro de Defensa de Turquía, 3 buques más están ultimando los preparativos para partir de Ucrania y otros cargueros van a pasar una inspección en Estambul antes de navegar hasta puertos ucranianos para cargar más cereales. Los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Rusia, Vladimir Putin, que han expresado su intención de reunirse para tratar este asunto en persona, tienen previsto mantener un encuentro presencial este viernes en Rusia. La Dirección de Meteorología de Japón advierte que se pronostican más precipitaciones para el viernes tras las lluvias récord registradas en partes de la región de Hokuriku y de las prefecturas de Niigata y Yamagata entre el miércoles y el jueves, que ocasionaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Instan a la población a permanecer alerta ante la posibilidad de más desprendimientos y de inundaciones en zonas bajas. La dirección detalló que un frente acompañado de un sistema de baja presión y una masa de aire frío están provocando condiciones atmosféricas inestables. Nubes de lluvia se están trasladando a las regiones de Hokuriku y Kansai. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.